Rosario. Un show increíblemente bipolar. 19 de marzo en Willie Dixon. Cuarteto de Nos y Bipolar. Una terapia musical que cura todos tus problemas. Saca tu entrada y disfruta ya mismo de sus fascinantes beneficios. Cuarteto de Nos. Rima con vos. Entradas en venta con descuento en Amadeus Music Shop y por ticketek.com.ar. Porque me cuesta tanto llegar. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A, el artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Muy buenas noches, ya estamos en Cátedra Abierta en un programa especial, además de ser la clase pública de los días jueves, como todos los jueves vamos a tener a un docente invitado, un docente de la UNR. Esta vez es el turno de Carlos Solero, licenciado en Ciencia Política y docente de Sociología, de Pensamiento Sociopolítico 1, de Comunicación Social. Estamos, hoy vino un alumno que va a cursar libre, sí, directamente, va a venir solamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, sí, Javier? No, usted sabe, vio que existe la posibilidad, eso ya lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad, sí, de que la universidad brinda la posibilidad de que uno curse las materias de manera regular o también haga un cursado libre. Uh-huh. En este caso, bueno, mi participación en Cátedra Abierta será de cursado libre. Yo vengo, usted me tiene que apuntar todo en los teóricos. Claro, ya me imagino, me va a pedir todo. Claro, usted me va pasando los apuntes y yo después vengo y rindo libre. De todas maneras, vengo en calidad de oyente. Bien. A las clases públicas, por supuesto. Bueno. Lo que sí, me recibieron un poco oscura en el día de hoy. ¿Por qué? ¿A qué se debe? No ser curioso. No hay luz en la radio. O sea, en realidad en algunos sectores de la radio. Por ejemplo, acá no tenemos luz, no vemos la luz de aire, no tenemos el aire acondicionado. Absolutamente. Estamos en penumbra. Sí, nos estaban explicando recién los técnicos, ¿no? La gente capacitada en estas cuestiones, que en realidad no hay luz en toda la zona. Ajá. Y que la radio ahora está funcionando con una especie de generador propio. Ah, es decir, que tiene una autonomía de X cantidad de tiempo. Puede ser que se dé el caso de que esa autonomía de X cantidad de tiempo, sí, bueno, se corte en el medio del programa. Ah, bueno, entonces ya estamos todos avisados de que quizás en la mitad de la clase. Exactamente, nosotros estamos funcionando en este caso con energía propia, no energía que nos provee la EPE. Ah, bien. ¿No? Bueno. La energía propia, hay que ver cuánto nos dura. Puede ser que si se corta la radio en un momento, es porque ya está. Si no, bueno, quiere decir que está todo bien. Sí, advertimos, iremos por si salimos del aire en algún momento, ¿no? Bueno, está. Por el momento estamos acá presentes en Cátedra Abierta. Si quieren comunicarse con nosotros, los teléfonos andan, pueden hacerlo al 411-8204, 411-9095. Y si no, también al mail. Tenemos los monitores prendidos también a cátedraabiertaunr@hotmail.com. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes. Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Todos los jueves en Cátedra Abierta, clase pública. abra su cuaderno, por favor, Javier. Cuaderno de anotaciones de día jueves, abierto ya, página 1. Profesor, él es el escribano Mario Cini. Mario Cini, sí, que es, bueno, miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, miembro de la Academia Nacional del Notariado, profesor titular de Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la UNR y también profesor titular de Instituciones de Derecho Público y Privado en la misma facultad. Y en relación a la actuación del testigo y la del escribano, ¿en qué se diferencian estas dos? Mire, la semejanza consiste en que los dos narran un hecho. Ajá. ¿Entiende? Sí. Y la diferencia consiste en el que el testigo narra lo que percibió antes. Y el escribano narra lo que percibe en el acto de la narración. Lo estoy anotando. Sí, anote, por favor. Anote. Todos los jueves, en Cátedra Abierta, clase pública. Ahí estábamos recordando lo que fue la clase pública del jueves pasado junto al escribano Mario Cini. Pasábamos unos audios del jueves pasado. Estamos esperando al profesor Carlos Solero, que tuvo algunos inconvenientes por estos cortes de luz. Uh-huh. Mientras tanto, les voy contando algunas noticias de nuestra universidad. Como ayer lo adelantábamos, están abiertos los espacios de formación práctica extracurricular en nuestra radio, el Departamento de Comunicación y Lenguajes de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Convoca a participar de estos espacios en nuestra radio, en Radio Universidad 103.3. Los destinatarios de estas prácticas son los estudiantes de la carrera Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, quienes deben ser alumnos regulares y tener aprobada la asignatura Producción Radiofónica para poder realizarla. Si quieren más información, pueden ingresar a www.unr.edu.ar. Y otra invitación que tenemos para hacerles es a las primeras jornadas internacionales sobre Derecho Urbanístico y Gestión del Suelo, que se van a dictar entre el 15 y el 17 de abril en la Facultad de Derecho. Estamos justamente en comunicación con la doctora Noemí Nicolau, que es parte de la organización de estas jornadas. Ella además es directora de la especialización Derecho Inmobiliario Urbanístico y de la Construcción y directora de la Maestría en Derecho Privado de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, Noemí? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va, Lucía? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, no es nada, para mí es un gusto contribuir con la difusión de las actividades de nuestra universidad. Y tenemos muchas actividades, porque por un lado queríamos que nos cuentes un poco sobre la especialización esta en Derecho Inmobiliario Urbanístico y de la Construcción, y por otro lado queríamos hablar un poco sobre estas jornadas que se van a dar en abril. En principio, sobre la especialización, ¿en qué consiste? A ver, la especialización está destinada exclusivamente a abogados, es decir, que no es interdisciplinaria. Uh-huh. Y mira especialmente el derecho inmobiliario, que es más bien derecho privado, y también tiene derecho urbanístico. En realidad es una carrera de posgrado que está habilitada por CONEAU para dictarse. Es una carrera que tiene cuatro cohortes, han terminado cuatro promociones ya. Uh-huh. Y capacita para el ejercicio profesional, especialmente en esta materia, en las peculiaridades del derecho inmobiliario, que ahora son infinitas, y los abogados necesitan mantenerse al día y especializarse de alguna manera, sobre todo en el derecho urbanístico. ¿De qué se trata esto del derecho urbanístico? A ver, el urbanismo como tal es un área que es muy cercana a los arquitectos, fundamentalmente. Está, inclusive en la Facultad de Arquitectura hay una carrera de especialización en urbanismo. Uh-huh. Lo que sucede que dentro del urbanismo, que en realidad se trata, si uno quisiera hacer una pequeña síntesis, sí, es cómo lograr calidad de vida en lo urbano, en las ciudades. Uh-huh. Tiene desafíos increíbles en este momento el urbanismo, porque no solo por la explosión de las ciudades, sino por las nuevas formas de vivir en la ciudad. Uh-huh. Como son los country, por ejemplo. Claro. Que no son ni ciudad ni campo. Uh-huh. Es decir, hay infinidad de problemas. Y desde el punto de vista jurídico, el problema es que los abogados no descubren esta especialidad, y es un área para trabajar riquísima. Claro. Porque los problemas jurídicos en torno, por ejemplo, al código urbano, son muchísimos. Claro. Es decir, la construcción en la ciudad está regida por normas que hay que conocerlas. Claro. Y a los abogados no les gusta mucho esta especialidad y es un lugar para trabajar en el futuro increíble. Claro, un lugar de salida laboral segura. Salida laboral, claro, porque hay muy poca especialización. Y de hecho, nuestras jornadas sobre el derecho urbanístico y gestión del suelo, que se hacen en el marco de la carrera, sí, es para instalar en la Universidad de Rosario un polo de desarrollo del derecho urbanístico, porque en el país no lo hay. Ajá. Es decir, no hay un polo de especialistas en el derecho urbanístico y queremos que tener la especialidad como un polo de desarrollo en nuestra universidad. O sea que este tipo de especialización es la única en todo el país. Sí, sí. Ah, bien. Es la única que hace 4 años que está y tiene una buena, un muy buen plantel docente. Ajá. Y ahora para las jornadas estas de derecho urbanístico traemos a los más grandes urbanistas que hay, de habla hispana, el profesor Parejo Alfonso de España. Sí. Es el más importante urbanista de derecho urbanismo. Sí. En España, de hecho ha sido el autor de la ley de suelo de España. Uh-huh. Que es una ley nacional en España. Y después traemos de la Argentina muchos especialistas que no son, porque las jornadas estas son interdisciplinarias. Sí, eso te iba a preguntar, ¿a quiénes están dirigidas estas jornadas? Las jornadas para todo aquel que tenga interés en el derecho urbanístico y gestión del suelo. Ah, de hecho, hay mucho interés en los inmobiliarios, en las empresas inmobiliarias, en los arquitectos. Claro. Y en los abogados que están en la gestión pública. Uh-huh. Estas sí, las jornadas son bien interdisciplinarias y de hecho hay muchos arquitectos y viene gente inclusive del Instituto Lincoln de Harvard. Nosotros trabajamos bastante con la Lincoln. Uh-huh. de Harvard. Vienen 3 personas de Smolka, que vive en USA y uh-huh. viene especialmente una profesora de Brasil, Sonia Ravelo, y después nuestra gente de acá, nuestros profesores locales muy importantes. Claro, así que además de ser las primeras jornadas, son internacionales. Son internacionales. Y está Diego Erba, que es un argentino que hemos recuperado, pero se ha formado y ha vivido en la Lincoln en Estados Unidos. Es doctor, es muy interesante. Él habla del catastro multifinalitario, que es una cosa muy interesante. Es decir, son internacionales, están dirigidas a todo el mundo. Ajá. ¿Y la temática? ¿Cómo? Específicamente, ¿cuáles son los temas que se van a tratar en estas jornadas? A ver, los temas son variados. Por ejemplo, los modelos de planeamiento urbano en miras a construir una ciudad inclusiva. Ajá. Los instrumentos de gestión en la ciudad, el régimen jurídico del suelo, plusvalías, políticas redistributivas del impuesto, de los impuestos municipales. Sí. Democratización del acceso al suelo, clubes de campo, cementerios privados, el catastro que te decía. Uh-huh. Es decir, una pluralidad de temas vinculado con lo jurídico, pero no como en la carrera que va dirigido exclusivamente a abogados, sino también con una mirada interdisciplinaria. Claro, más amplia. Más amplia. Y con respecto a la especialización, está la parte del estudiantado, ¿está compuesto de personas solamente de Rosario o vienen de todo el país a cursar? A ver, la especialización la dictamos de manera intensiva, es decir, que hay 5 módulos sí. en el año, módulos intensivos. Vienen jueves, viernes y sábados completos, uh-huh. con mucha carga, y entonces tenemos alumnos de todo el país. En realidad, tenemos muchos alumnos del interior. Ah, no bien. Muchos del extranjero, que es lo que pasa en otras carreras. Porque claro. evidentemente acá parecería que interesa más el derecho nacional a los extranjeros, como que esta mirada del derecho nacional argentino todavía no les ha cautivado demasiado. Claro, pero sin duda es que esto de tenemos que tenemos gente de Salta, de Jujuy, de Neuquén. Claro. Un alumno de Tierra del Fuego ha venido alguna vez, del norte, de todas partes, y de las poblaciones cercanas también. Y sin duda es que para los graduados de acá de Rosario esto debe ser interesantísimo, ponerse en contacto además con gente de otras provincias. Eso enriquece muchísimo. La experiencia nuestra de las carreras intensivas, en la que a la que concurren muchos estudiantes del interior, y en la maestría, por ejemplo, que después hablaremos de la maestría, vienen de los países limítrofes, enriquece muchísimo. Bien, y bueno, justamente ya que mencionabas esta maestría en Derecho Privado, ¿en qué consiste? A ver, la maestría en Derecho Privado tiene un perfil absolutamente diferente al de una especialización. Es decir, a ver, si hay profesionales que no están en lo académico, a veces no saben distinguir. La maestría capacita mucho para hacer un doctorado. Es como un pensamiento más profundo, sí, de una materia específica. Nosotros la tenemos en materia, en derecho privado, que es derecho civil, derecho comercial y derecho laboral, lo incluimos también allí. También es la única como maestría en el país. Ah, bien. Y tiene una característica. Sí. A diferencia de la carrera de especialización que hablábamos recién, esta se dicta de dos modos. Ajá. En una modalidad semanal y en una modalidad intensiva, es decir, que los alumnos que son de Rosario pueden optar y pueden hacer el cursado semanal, un claro, día por semana. Bien, y para los del interior del país. Y los del interior y también los de acá, si quieren, ellos tienen tres módulos muy intensivos al año. Bien. Tienen un módulo en abril, un módulo en julio, que estamos, los abogados estamos de feria judicial, ajá, ahí no pierden trabajo. Y un módulo en noviembre, son de sábado a sábado, incluyendo el domingo, intensivo. Bien. Dan clase el sábado a la tarde, domingo a la mañana, y de lunes al otro sábado completos todo el día. Bien, así que está bien preparada para que la puedan cursar, hay distintas posibilidades. Esta tiene dos posibilidades, y ahí viene mucha gente de Chile, de Brasil, de Paraguay, muchos de Paraguay, y aprovechan muchísimo. Claro, y como para ir cerrando te quería consultar, ¿cómo hay que hacer para participar de las jornadas? Volviendo al tema de las jornadas, a ver, internacionales. Las jornadas, se pueden, que el que tenga interés, de todas las cosas que hemos hablado, el que tiene interés, entra a la página de la Facultad de Derecho, sí, que es www.fder.unr.eduar, fder.unr.eduar. Bien. Allí tienen, para las jornadas, en la misma apertura de la página está un link que comunica con la página de las jornadas y está perfecto el detalle. Se pueden inscribir por este mismo medio informático, haciendo un depósito que está indicado en qué banco, se deposita la orden de la cooperadora y se inscriben por internet. Está abierta la ¿Hasta cuándo está abierta la inscripción? Está abierta hasta el día anterior. Ah, bien, o sea que hasta el 14 de abril. Mientras se cubra, mientras no se cubra el cupo, porque tenemos un cupo limitado. Claro. Sí, tenemos cupo limitado porque no tenemos espacio para grandes multitudes, diríamos. Claro, y con respecto a la especialización en la maestría, todavía. A la especialización en la maestría también se entra a la página de la facultad, FEDER-UNR-EDUAR, y allí está Escuela de Graduados, entrando a la Escuela de Graduados, carreras. Bien. Y en carreras están las carreras con su cuerpo docente, plan de estudios y el mail para consultar. Perfecto. Nuestras carreras todas tienen un director y un coordinador. Y el coordinador está el mail y uno le consulta todos los detalles que quiera. Las carreras están empezando en abril. Bien. Doctora, usted también es parte del Comité de Ética de la UNR. Así es. Bueno, seguramente la vamos a volver a llamar para hablar un poco sobre este tema. Oh, qué tema. ¿Eh? Sí, puede ser. De alto vuelo. No, este no. Tema de alto vuelo. Así es. Bueno, muchísimas Muchas gracias. Gracias, Lucía, y éxitos en tus programas. Bueno, muchísimas gracias igualmente para ustedes en las jornadas y en la especialización y la maestría. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós, hasta luego. Hablábamos con la doctora Noemí Nicolau, ella es directora de la especialización de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Construcción, además directora de la maestría en Derecho Privado, y también estuvimos hablando sobre las primeras jornadas internacionales sobre Derecho Urbanístico y Gestión del Suelo que se van a dictar en nuestra ciudad del 15 al 17 de abril. Si quieren más información pueden entrar a www.fder.unr.edu.ar. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes.